12 del mediodía, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 30 de diciembre, prácticamente inundado por una decena de niños que se encuentran precisamente en estos instantes en los estudios de Radio Brick, que son los ganadores de la vigésima edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, cuyo fallo se daba a conocer recientemente, el pasado 14 de diciembre, y que bueno, pues hoy nos acompañan junto con el concejal de Cultura para hablarnos del trabajo que han presentado, de su trabajo ganador y para contarnos un poco cómo ha sido la experiencia de participar en esta iniciativa que cada año, desde hace 20, se convoca por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a comenzar saludando a José Manuel Fernández Rivera, que es el concejal de Cultura. José Manuel Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú los conocías ya a todos ellos? No, es la primera vez que los ves. Que tenía el gusto de verlos. Conocer. De saludarlo, pues ellos sí. Son los ganadores y vamos a saludarlos también nosotros. Está con nosotros Alicia Aguilera. Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes. También Pablo Núñez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. María Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra Mateo, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel García, buenas. Hola. Lucía Mariscal, buenas tardes. Sara Domínguez, buenas tardes. Y Leandro Coronil. Buenas tardes. Bueno, pues 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 de los 10 ganadores. Ha habido dos que no nos han podido acompañar, pero bueno, pues con ellos vamos a conversar un poco de ese trabajo que han presentado y de lo que supone para ellos participar en este concurso. Antes de comenzar, José Manuel, se fallaba el premio el 14 de diciembre. El jurado deliberaba entre los trabajos presentados, que no sé si ha sido la participación amplia y demás. Sí, la cantidad exacta no te puedo decir. Lo que sí es que estuvimos cerca de 2 horas leyendo todo lo que nos habían presentado ellos y unos trabajos pues muy bonitos. Estaban los miembros que estuvimos de jurado, pues estaba José Delgado, Pepi Morales, Manolo Toro y estaba yo. Y entonces pues ese es el fallo que dimos, pues estos 10 ganadores que creo que se lo merecen y esperemos que sigan trabajando igual que este que han realizado. Y entre esas redacciones que tuvisteis la oportunidad de leer para deliberar y para fallar el premio, ¿qué encontrasteis? ¿Os sorprendió algo? ¿Qué visteis? Bueno, nos sorprendía muchísimas cosas. La mayoría es que casi todo era totalmente igual. Muchos habían tenido acceso a internet y habían, la verdad, que habían copiado lo que es el fragmento completo de la Constitución. Y entonces, pues, en estas 10 han sido novedades, son unos fragmentos, la verdad, que bastante distintos y sobre todo que se ven que lo han realizado ellos. Me imagino que tendrán una pequeña ayuda de los padres, pero que la verdad que son los 10 ganadores y por eso pues, hemos contado con ellos. Nosotros vamos a darle la palabra ahora a ellos enseguida. Sí que nombrar a Saray Domínguez y a, creo que Álvaro Domínguez, que no están aquí, ¿verdad? Y ellos también han sido dos de los 10 premiados, ¿no?, en el concurso. Con el resto vamos a conversar y vamos a conocer un poco, bueno, pues, qué es lo que han presentado a concurso. Una pregunta para todos. Ya me contesta el que quiera. Una pregunta para todos. ¿Cómo os enterasteis del concurso? Venga, dime. Yo no sabía que hubiera un concurso, pero en cuanto mi maestro me lo dijo, yo quise participar. ¿Qué te dijo tu maestro, Daniel? Pues nada, que si queríamos participar, que había un concurso de redacciones. Que el trabajo iba a ser obligatorio para la clase, pero quien quisiera podía presentarlo al concurso. Y yo apenas me lo pensé, pero yo quise participar. Daniel, además, es el único que ha ganado del Reina Sofía, porque se da la circunstancia que todos los premiados son del Ramón Crosa, de este colegio en concreto. Esto ha pasado otros años también, no es algo excepcional. Pero tú eres la única excepción, Daniel, porque eres del Reina Sofía, ¿no? Sí. ¿Tus compañeros de clase también quisieron participar en el concurso o no? Varios quisieron. No sabes si llegarían al final a presentar el trabajo o no, ¿verdad? No, sí, un montón lo presentaron. Sí, ¿no? Bueno, Daniel, cuéntanos, ¿qué trabajo has presentado tú? Porque este año el tema era libre, no estaba enfocado en un artículo concreto como en otras ocasiones, y entonces pues la redacción era en general sobre la Constitución Española. ¿Qué has escrito tú? ¿Qué has redactado? Pues yo me dediqué a explicar lo que era la Constitución en sí. ¿Y qué dijiste? Pues nada, un poquito de... Si quiere... Lo más importante que sí. Dime. lo más importante que tiene la Constitución. Eso es lo que tú comentaste, ¿no? En tu redacción. ¿Te apetece leernos algún fragmento del trabajo? No. No. Mejor vamos a dejarlo, ¿no? Para otro momento. Bueno, pues por ejemplo, aquí que tengo a mi izquierda a Alicia y también a Pablo, vamos a hablar con ellos. ¿Sois compañero de clase además, no o no? No. Pero sí, los dos sois del Ramón Crosa. ¿Vosotros cómo os enterasteis también? ¿A través de trabajo escolar? ¿El profesor os dijo, mira, y este concurso podemos hacer la redacción? ¿Qué os parece? ¿Cómo fue? Alicia. El profesor nos lo dijo. Os lo dijo y os indicó más o menos cómo podíais trabajarlo, cómo podíais hacer la redacción. Sí. ¿Qué os dijo? Primero teníamos que poner un dibujo, después explicarlo. Y después poner nuestro nombre. Y después teníamos que coger un sobre y meterlo. Es el formato que prácticamente han utilizado todos, ¿no? Tienen un primer folio donde se ve un dibujo en el que ellos mismos han elaborado, ¿no? Sobre la Constitución. Y después vemos el texto, ¿no? Que acompaña, que en algunos será mayor, otros menor. Alicia, en tu caso, ¿qué pusiste sobre la Constitución? Los artículos más importantes y explicarlo. ¿Cuáles son para ti los artículos más importantes? El artículo 27. ¿Qué es? ¿Qué dice? Que todos tenemos derecho a la educación. Más importante para ti, ¿no, Alicia? ¿Y qué te supone a ti ese artículo? ¿Qué pusiste a la hora de explicarlo? Porque todos los niños debemos tener derecho a educación, porque si no, no... Nos podemos convertir en adultos y formar, ¿no?, como personas, sí. Por ejemplo. Bueno, en el caso de Pablo también imagino que a través del colegio, a través de clase, ¿cómo trabajo o cómo fue? Fue una obligación que nos dio nuestra profesora. O sea, que lo dijo que era trabajo de clase, tenéis sí. que hacerlo y al y mismo si tiempo... si queríamos, podíamos presentarlo, ¿no? Presentarlo, ¿no? Claro, y tú optaste por presentarlo. Sí. ¿Qué has escrito tú en tu redacción? Yo sobre... que no sé cómo muy bien cómo decirlo. ¿Qué? ¿Sobre qué es para ti la Constitución Española quizás, no? Sí. ¿Quieres leer algún fragmento? No. ¿No? ¿Tampoco? ¿Nadie quiere leer un poquito de lo que ha presentado? Bueno, María Pérez, también del Ramón Crosa. No le estoy preguntando la edad, en tu caso son todos 9, 10 años, ¿no? Sí. La edad de los pequeños. ¿Tú cuántos tienes, María? Yo 10. 10 años. Y cuéntanos, ¿qué has presentado? Pues sobre qué es la Constitución y explicarlo. ¿Y cómo la has explicado? Pues expresándome en lo que hago. Pero tú tenías una idea, ¿no? Decía, sí. Para mí, a ti te lo explicaron, o no sé si lo conocías, ¿quién te explicaba? ¿Quién os explica a vosotros qué es la Constitución? La maestra. La maestra. ¿Y qué os ha dicho? ¿Qué se os ha quedado a vosotros de esa explicación? ¡Puf! Que es un libro que se escribió en 1986 y se celebra el 6 de diciembre. Y imagino que os explicaría, bueno, pues lo que significa, ¿no?, para todos los sí. españoles. ¿Tú cómo lo has plasmado en tu texto, en tu redacción? Pues yo, empezando porque el 6 de diciembre se celebra la Constitución sí. y ya de ahí pues ya no me acuerdo. Ya no te acuerdas. ¿Te apetece a ti leer un fragmento, María? Venga. Puedo leer el que yo quiera. Puedes leer el que tú quieras, el que tú hayas seleccionado. Yo he puesto. El rey es el que manda, pero no, pero por lo visto no es el que gobierna. El que gobierna es el presidente del gobierno, al que todos tenemos derecho a elegir cuando vamos a votar. Y él también tiene derecho. Y él también tiene la obligación de cumplir nuestra voluntad, siempre representando la Constitución. Ah, pues muy bien explicado en este caso, ¿no? Y además con sus palabras, que está claro que una de las cosas, José Manuel, es que os llamó la atención a la hora de premiar, es que no eran trabajos que... Se podía intuir que habían obtenido algún tipo de ayuda digital, ¿no? Sino claro, eran trabajos que habían salido de sus cabezas. Claro, pero en este caso, estos 10, pues, se notaba que eran totalmente distintos. Ellos habían innovado, habían plasmado lo que ellos pensaban en sí sobre la Constitución y ahí está. Y explicado con sus palabras, ¿no? Lógicamente. Que es lo importante. Alejandra, acércate el micrófono, pásatelo de María. Y bueno, cuéntame, ¿tú también de qué clase? El profesor os dijo, os explicó, la profesora, ¿no? Pues estábamos en Ciudadanía y sí. La profesora puso en la pizarra que teníamos que hacer un trabajo sobre la Constitución Española. Uh-huh. Pues quisimos participar todos y pues que participamos y... Y ahí está, el trabajo ganado. Dime, ¿quieres leer algún fragmento o me quieres comentar cómo lo has preparado tú? Yo puse sobre la Constitución Española y el medio ambiente. Te centraste en eso, ¿no? Pues el día 6 de diciembre del 2015 se cumplirá el 37 aniversario de la Constitución Española modificado por reforma del 27 de agosto del 1992. Dentro de la Constitución Española hay algunos artículos como el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todas las personas detenidas deben ser informadas de forma inmediata y tienen derecho a un abogado. Son los aspectos que ha reseñado ella, que ha querido destacar Alejandra, ¿no? Dentro de lo que para ella es importante. Con Dalia ya hemos hablado. Y con Lucía. Lucía, que bueno, ¿qué te parece si nos cuentas un poco qué es lo que ha ofrecido tú en ese trabajo? ¿En qué te has centrado a la hora de explicar para ti qué es la Constitución? Yo he hecho un cuento. ¿Un cuento? Cuéntanos. Sobre una niña que no podía andar. Qué precioso. ¿Y qué más? ¿Qué le pasaba a la niña? Que quería pintar. Quería pintar. Y no podía. Uh-huh. Y un día le llamaron. Sí. Y le dijeron que fuera rehabilitación. Y le curaron. Y a las 2 semanas ya podía pintar. Uh-huh. Es el cuento que utilizó para la asistencia sanitaria de todos los españoles, ¿no? Imagino que sería ese el aspecto que tú has destacado en el ámbito de la salud pública. Y bueno, pues muy bonito, ¿no? A través de ese cuento, a modo de metáfora, pues también he explicado para ella la importancia de la Constitución. Sara, ¿tú qué has hecho? Un trabajo sobre la Constitución. Para eso estoy aquí, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo lo has explicado? Explica un poquito lo que es la Constitución y explicar los artículos que tiene y todo eso. Tú estás centrado en el texto en sí, ¿no? De la Constitución. Y no sé si nos quieres leer algún fragmento tuyo. Venga, cuéntanos. La Constitución consta de 169 artículos, donde se reflejan todos los derechos fundamentales, garantías y principios rectores de la política social y económica. Un poquito más. Ejemplo de desechos como los españoles son igual ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pues esa igualdad de todos los españoles es lo que para ti ha sido importante y las quería destacar, ¿no? En ese trabajo que has presentado. Y Leandro, por último, te tocó. Cuéntame, ¿qué has presentado tú? No, un cuento sobre la Constitución Española. ¿Y cómo es ese cuento? Uf. Venga, Lucía nos ha contado de qué iba el suyo, cuéntanos tú el tuyo, Leandro. Era de un muchacho que vivía en una aldea con murallas y no podían salir, era una aldea. Y era un investigador. Sí. Y se saltó la muralla y la atropelló. Era la carretera y la atropelló un camión. Sí. Se lo llevó, hablaban en otra lengua, se lo llevaron al hospital y hablaban en otra lengua. Uh-huh. Y descubrió un descubrimiento. Y ya está. Un nuevo hallazgo, un descubrimiento. Pues sobre la diversidad, ¿no? Imagino, de todos los españoles, hablaba antes de la igualdad y también la diversidad, que es otro de los aspectos que se puede tratar, ¿no? Cuando se habla de la Constitución Española. Bueno, pues Alicia, Pablo, María, Alejandra, Daniel, Lucía, Sara y Leandro, enhorabuena por los trabajos realizados y por el premio recibido, premio que cuando se hace efectivo. Pues el premio ya... Le hemos solicitado al Parlamento la visita, va a hacer una visita cultural a Sevilla. Tenemos pensado que sea en el mes de febrero, para no alargarlo. Otros años se ha realizado en octubre y nosotros lo vamos a adelantar a febrero para que los niños puedan disfrutar. Vamos a intentar que pasen allí un día, la noche, y al día siguiente pues volvemos hacia Ubrique y pues desde un viaje cultural en Sevilla, que todo lo que haya para poder visitar, disfrutar, teatro, todo lo que haya. Uh-huh. Un viaje educativo. Educativo cultural, que es lo que en sí ellos se merecen. Se va a conocer el Parlamento andaluz, el gobierno andaluz, donde se toman las decisiones, ¿no? Pero al mismo tiempo también habrá un poquito de ocio, de cultura, de algo lúdico, ¿no? Para que ellos puedan estamos disfrutar. Estamos viendo allí en Sevilla, pues, desde algunos teatros y algunas salas de ocio para que ellos pasen, sobre todo, esos dos días, pues, disfrutando mucho. ¿Os apetece ir a Sevilla a disfrutar del premio? Sí. ¿Tenéis ganas? ¿Queréis ver el Parlamento o queréis ir mejor a un espectáculo de teatro, de música, de qué os apetece más? Mejor no contestáis, ¿no? A mí es que a mí me gusta. ¿Os gusta todo, no? Prefiero el teatro. Yo las dos cosas. ¿No? Bueno, pero yo imagino que os habréis portado bien, ¿no? Durante estos días y que estáis siendo buenos, porque además dentro de poquito vienen los Reyes. Y claro, pues para recibir premios y regalos tenéis que portaros bien, estáis siendo buenos, ¿no? Sí. Todos, ¿a que sí? Eso sin dudarlo, desde luego. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, se nos agota el tiempo y agradecemos a José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura, que nos haya acompañado y nuevamente insistimos nuestra enhorabuena para Alicia, para Pablo, para María, Alejandra, Daniel, Lucía, Sara y Leandro y también para Sarai y para Álvaro, que no se encuentran con nosotros, pero también son otro. ¿No es? No, Maika. Maika. Ah, pues aquí tengo yo Sarai. Ah, vale. Entonces, ¿cómo me decís? Maika y Álvaro. Maika Saborido y Álvaro, vale. Yo tenía pensado que Sara no era Sarai, vale. Pues enhorabuena para todos ellos y que disfrutéis del premio cuando llegue y de lo que resta de las Navidades. Muchas gracias. De nada.